esa fiesta. Pues sí. Entonces todos van al puente y allí adornan al alrededor y hacen su fiesta allí nomás. Hacen la fiesta ahí. Ajá. Sí. Sí. Y luego a veces lo hacían así en, pero más que todo en el arroyo, en los pozos o en la fuente, ¿no? Entonces, y la fiesta se va a hacer, lo hacen en la casa, ¿sí? La fiesta la hacen en la casa. Y a las 4 o 5 de la mañana, todos los que están en la fiesta, hasta incluso la marimba se lo llevan para allá y todo, donde está la fuente, y todos ahí a lavarse la cabeza. Esté frío, esté como esté el agua, pero tiene que estar lo que es el ¿cómo se llama? El sabio de la comunidad. Uh-huh. Porque él es el que tiene que hacer las oraciones, uh-huh, rezar por todos, por todos, por todos. Hacer la ceremonia, pues el jefe, uh-huh, de la ceremonia. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Él es el que tiene que ser el de la ceremonia. Uh-huh. Y en eso, y en todo. Como, uh-huh, por ejemplo, también lo que era, hasta incluso para recoger el maíz. Para recoger el maíz. Porque habían varios en la comunidad. Entonces, como por ejemplo mi papá o alguno de mi familia decía, ¿saben qué? Ven a llamar a Julano de tal, que venga a hacer la ceremonia o que venga a recoger lo que es el maíz, porque ya lo recogimos. Uh-huh. Entonces ahora hay que guardarlo, pero hay que pedirle permiso o hay que darle gracias a la tierra, gracias al sol, gracias al agua, de que lo que nosotros plantamos es para nosotros y el producto que es el producto o de la tierra, pues, que la tierra nos brindó. Porque decían ellos, dice, nosotros debemos de darle gracias a la naturaleza, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. A los cuatro elementos fundamentales de la vida del hombre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces decían ellos de que hay que darle gracias a la tierra. Porque ella dice, la madre tierra a nosotros nos mira cuando nacemos, nos mira cuando crecemos, nos da de comer y con sus brazos abiertos otra vez, ella nos vuelve a esperar otra vez. ¿Sí? Eso es lo que ellos decían, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de darle gracias, pues, a la madre tierra, pues, ¿no? Todo lo, porque somos nosotros también como nosotros, como seres humanos, somos parte de la tierra. Sí. Salimos de la tierra y a la tierra vamos otra vez, dice. Y dicen ellos de que nosotros somos como el grano de maíz. Que no somos nosotros quienes van a decidir lo que vamos a hacer nosotros después de la muerte, sino es la tierra el que decide qué es lo que nosotros va a brotar o vamos a salir después de la muerte. ¿Sí? Porque, porque en el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh lo menciona y pone el ejemplo. Y entonces, y eso yo lo vine leyendo pues hace poco. Y mi abuelo, la gente de antes, ya nosotros, lo decían en sus oraciones o lo decían en las pláticas que a nosotros nos daban como educación. Como la educación que debemos de llevar, lo que es nuestra cultura y nuestra raza, ¿no? ¿Sí? Entonces, y así se venía dando los señores, los esos sabios. De los sabios de la comunidad. Y habían varios, no era una persona, no era una, eran varios. Eran varios. Y eso venía de familia. ¿Que el hijo del sabio se hizo sabio o cómo era? Sí, venía de familia. Ajá. Y ahí había algunos en otras familias de que no apareció ninguno. Ajá. ¿Sí? O le metieron otra idea y fue perdiendo su idea. Que después, a través del tiempo, ya cuando la religión empieza a llegar, fue como un desubicamiento a la comunidad, a la raza de nosotros, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien cuando decía el difunto mi abuelo, dice, oye hijo, dice que ahora ya hay otro Dios. Dice que es un Dios único, un Dios que está allá en los cielos. Un Dios dice que nosotros cuando nos vamos a morir tenemos que ir a entregar cuentas a Él de todos nuestros pecados. Nosotros no conocemos ese Dios, nosotros no lo conocimos, y dice que hay que ir a cantar. No lo conocemos, y no conocemos ese Dios. Pero entonces, entre la juventud le estaba metiendo la idea a la gente, y fue cambiando lo que es la mentalidad de los jóvenes. Y venían misioneros allí a la aldea, oh, sí, a hablar, claro, con la gente. Sí, llegaba gente de España, gente norteamericana, gente de, no sé, de otros países. Y gente, y la gente ladina, pues, ¿no? La gente ladina que tenía comunicación con la comunidad de nosotros y todo. Y fueron, se fueron metiendo más de lleno, y fueron ganando gente, fueron formando grupitos, y hay gente de que ya se puso en contra de hasta incluso de nuestras mismas tradiciones. Nada, que ustedes están celebrando, ¿cómo van a estar haciendo ustedes fiesta al maíz? ¿Cómo le van a estar dando ustedes gracias o haciéndole fiesta al agua? ¿Cómo le están haciendo ustedes ceremonia al sol? Que todo eso son cosas del diablo, son cosas de... Que no es cierto, es cosa, o sea, salieron la gente de esa, les fueron a meter otra idea, abandonando lo que es verdaderamente lo que es la tradición y la cultura de nosotros, ¿no? ¿Sí? Y hubo gente también que sin que trajera ese don desde chico o desde niño, porque los que venían como jefes de la comunidad, esos que sabían, adivinaban o presentían las cosas y lo decían, y como lo decían, así sucedía y todo, ¿no? Porque hasta incluso decían ellos, tal tiempo y tal día o en estos meses, la tormenta, la lluvia va a ser demasiado fuerte, que va a ser todo esto, que va a haber un gran aire, que va a haber va a venir un tipo de enfermedad que no sabemos qué es y que todo eso, y lo decían a la comunidad y a la comunidad. Una, y otro que nada más que te miraban y decían, tú estás enfermo, tienes tal enfermedad, tienes que tomar tal planta, tienes que hacer todo esto, tienes que hacer esto, y te decían, te daban un montón de recetas y sin que te tocaran, sin te miraran, pues, ¿no? Entonces, y te hacían todo eso, y la persona se recuperaba, pues, ¿no? Entonces, pero lo traía por ¿cómo se llama? Como un don, ¿no? Desde niño. Pero hubieron gente que surgieron nada más engañando a la gente y cobrando dinero. Después decía, fingiendo que sabían, pero no sabían. Y no sabían. Y estaban diciendo, tal cosa va a pasar, y no pasaba. Sí. Así. Y cobraban, por ejemplo, tú te sentías enfermo. Entonces, y tú sabes de que yo soy uno, de que yo estoy curando a personas. Pero yo empecé a curar a personas desde ya grande. Fui a aprender con otro señor de que me enseñó. ¿Sí? Entonces, tú vienes y yo te digo, tráeme tanto de dinero, tráeme un gallo, tráeme todo esto, tráeme un montón de cosas, y de último todo eso lo que tú le llevaste es para él, para que come. Sí, es para que come él, y te va a cobrar un dinero. No era como la gente lo que hacía antes, pues, ¿no? Y de eso aparecieron muchos después, porque... Ya hasta incluso cuando aparecen esa gente, ya mi padre ya no creía en ellos. No, este es un farsante, este es un mentiroso, este es un vividor. Y mucha gente empezó a decir así de las otras gentes, ¿no? Porque ya los abuelitos ya se iban muriendo. Se iban muriendo. Otros que les iba ganando también la religión y les cambiaron la mentalidad. Se perdieron las tradiciones, se perdió todo lo que era nuestra cultura. Porque yo me acuerdo cuando era niño, habían cientos de cruces en el patio de la casa de mi padre. Que esas cruces venían por años, que se venía celebrando el día de la cruz. Uh-huh. Y el día de la cruz es el día de los cuatro elementos fundamentales de la vida. Uh-huh. ¿Sí? Por eso hay la cruz, existe la cruz, que una parte tiene una parte más corta y otra parte más larga, y sus bracitos chicos. Entonces es de que la parte más larga, de arriba hacia abajo, la parte de arriba es el sol, y la parte del sol, la distancia del sol hasta la tierra es larga. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y después está lo que es el agua y el aire. Uh-huh. Y hacen lo que es la cruz. Uh-huh. Y los mayas pintaron en medio de la cruz. Bueno, eso es lo que nosotros mirábamos cuando a lo mejor es por alguien de los señores sabios de la cultura de nosotros, o no sé, pero siempre le pintaban casi como una calavera en medio de la cruz, porque ellos decían, son los cuatro elementos fundamentales de la vida, decían. Tenemos el sol, pero si no existe tierra, no hay vida. Tenemos el sol, tenemos la tierra, pero si no hay agua, no hay vida. ¿Sí? Tenemos el sol, tenemos agua, tenemos tierra, pero si no hay aire, no hay vida. Entonces, ¿y cuando se quita, cuando se acaba en tu organismo o en tu cuerpo uno de esos elementos? Ya no forma la cruz, sino lo que hay es muerte. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Hay muerte porque te falta un elemento. Uh-huh. De los cuatro elementos fundamentales de la vida. Uh-huh. Y entonces ellos celebraban a cada no sé cuántos años, creo que a cada año hacían eso, y en los cerros, bajo las piedras, habían miles de cruces. Y todo eso se acabó. Ya la gente ahora, ya no hay. Ahora ya no hay. Y si hay en algunos lugares donde están, pero los arrancan, los tiran, los patean, los no los respetan. Uh-huh. Ya se acabó el respeto, ¿no? Uh-huh. A lo que es la cultura, ¿sí? Y así se acabaron los. Uh-huh. Actualmente quizás hay algunos señores todavía, pero ya no los toman en cuenta. Se burlan de él, se burlan de él, pues no, uh-huh. Y todo. Entonces ya nadie que lo toma en cuenta. Uh-huh. Porque ya más que todos ahora van a la misa, van a la iglesia, van. Ya es un mundo muy diferente, un mundo de donde no sabemos de dónde es, ¿no? Uh-huh. Ya no es nuestro mundo de nosotros, como la cultura propia de los indígenas. Bueno, pasamos a la parte de que ya estás viviendo en los Estados Unidos, que ya es otro cambio también. Que ¿cómo es que estabas viviendo allí, niño, en el campo, ¿no? Y más o menos independiente. ¿Y qué pasó que todo cambió? Sí, todo cambió porque... Quizás voy a regresar un poco más atrás y me vengo hasta llegar hasta acá a los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo desde una temprana edad me salgo de la casa de mis padres. ¿Sí? Debido a la misma situación que yo ya no quería estar viviendo de todo el tiempo a la finca, todos los años. Porque para mí eso era una gran tortura. Entonces lo que hago, me voy a otro lugar y lejos de la casa de mis padres. ¿Y cuántos años tenía? Como 13. Y con el... ¿Y te dejaron ir? Sí. Y entonces, y con el fin de seguir estudiando. Ajá. Más en otro lugar. Porque la situación de nosotros pues era difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces no había mucho dinero, mi padre no tenía mucho dinero como para que nosotros siguiéramos estudiando, pues, ¿no? Uh-huh. Y yo ya estaba también, ya estaba grande y todo. Y entonces me salgo de la casa de mis padres, me voy a otro lugar, y en el lugar de allá donde fui, pues fui a caer en, pues tal vez en lo peor, ¿no? ¿Y qué lugar era? Ahí mismo en San Marcos, un lugar que se llama Malacatán. Entonces me voy allá y me presento a la escuela y lo que me piden primero es un certificado que qué grado yo había tenido en la escuela. Y le digo, pues no tengo. Pero fuiste a la escuela, sí fui a la escuela, pero no me dijeron nada. No tengo ningún papel. Bueno, pues entonces, pues no podía. Y hasta por fin el director, creo que de la escuela, se compadeció de mí, pues, ¿no? Entonces me dice, no puedes venir a tomar clases, todas las clases, pero puedes escoger dos o tres materias o lo que tú quieras llevar, digo, te vamos a dar oportunidad. Pero no vas a hacer, no vas a estar inscrito dentro de la escuela ni nada, vas a venir nada más como un oyente porque te veo de que tienes interés de aprender algo. Uh-huh. Y le dije, bueno, sale. Entonces voy y agarro lo que es preparación física, orientación industrial y artes plásticas. Fueron mis tres materias que llevé. ¿Sí? Porque eso es lo que yo quería. Yo dije, bueno, preparación física, pues lo que es mi salud, el organismo y todo, y no sé qué tanto, conocer un poco más. Yo, y orientación industrial, dije, pues, puede ser de que yo llegue, o sea, lo que yo quiero ser, ser mejor y algo más, porque yo ya había salido, había visto dónde crecí y había visto otros pueblos fuera de que había cosas más que hacer. Uh-huh. Entonces, y empecé a pensar y digo, bueno, ¿qué agarro? Bueno, me voy lo que es orientación industrial. Y agarro también lo que es artes plásticas, porque en artes plásticas yo podía hacer, hasta incluso llevar lo que era pintura, escultura y de todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no tardé mucho tiempo, me voy a otro lugar y del otro lugar ya empecé a tener problemas y todo. Y llegó el tiempo cuando ya fuimos corridos por el propio ejército, ¿no? Entonces, el 82... Sí, el 82, yo empiezo como ya a ser un emigrante hacia México. ¿Sí? En México estuve mucho tiempo. Bueno, perdón, pero en todo ese tiempo, eso sería como unos 10 años que andaba fuera de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estaba trabajando? ¿En dónde? ¿En Guatemala? ¿En México? Sí. Sí, yo estuve trabajando. Yo estuve trabajando como porque después de que yo me salí de la escuela, es donde llevaban los tres materias estas, empecé a tener problemas, porque yo fui fuimos perseguidos, éramos 35 hijos de indígenas vecinos, ¿sí? Entonces, que estaban allí en ese Malacatán, escuela, era en esa escuela. Pero yo y formaron, siempre en todas las escuelas hay un grupo de estudiantina. Uh-huh. Entonces yo logré entrar lo que era también en el grupo de la estudiantina, pero no tocando instrumentos musicales, no, sí tocaba también instrumentos musicales, pero no era más de por eso estaba metido, porque a mí me gustaba mucho lo que era lo cómico. Uh-huh. Era muy cómico. Entonces, y éramos tres cómicos que hacíamos sketch, que cantábamos, que hacíamos comedias y todo eso. Pero las comedias que nosotros hacíamos eran comedias como a nosotros nos trataban como indígenas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. La vida real de nosotros. Uh-huh. Nos dábamos a conocer en los como obras de teatro. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y las canciones que hacíamos también eran canciones de que como las injusticias hacia el indígena. Uh-huh. El maltrato al indígena y todo eso, y le sacábamos música y lo cantábamos y todo. Entonces, y mucha gente eso no lo fue gustando. Uh-huh. Y entonces, pero perdón, otra pregunta, en eso había alguien que te como te dio ¿Era una cosa que surgió de ustedes o era una cosa que había un maestro que estaba ahí? Había un maestro que estaba enfrente de eso, pero todos los actos que nosotros presentamos, eso nos surge a nosotros. Ajá, sí. Media vez nosotros ya estábamos metidos. Ajá. Entonces dijimos, ahora nosotros aquí tenemos el poder. ¿Sí? Tenemos el poder aquí ahora nosotros. y vamos a demostrar lo que es nuestra capacidad de nosotros como indígenas, y vamos a demostrar cómo a nosotros como indígenas, cómo nos tratan. Y aunque la sociedad se da cuenta, pero lo vamos a hacer algo chistoso para que se ríe la gente, pero lo vamos a hacer sentir lo que se siente, lo que es la realidad, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros pensábamos, pues, y así pasó. Pero en ese tiempo surge lo que es un partido político, creo que era un partido político, que es el PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo. Ajá. Y empieza a tirar propaganda por todo el pueblo, ¿no? Y hasta incluso aparecían pintadas las paredes de la escuela, los baños y de todo. Y entonces nos empezaron a echar la culpa que nosotros hacíamos eso, porque nosotros cantábamos canciones de protesta, hacíamos sketches de protesta, presentábamos comedias de protesta, ¿sí? Todo nuestro acto era de protesta, protesta, protesta, protesta, ¿no? Entonces, y nos cae la bolita a nosotros de que nosotros eran los que hacíamos las, que tirábamos la propaganda, que hacíamos todo eso, ¿no? Y nos empezaron a perseguir. Pero ya cuando estuvo a nosotros más duro para nosotros, es cuando matan un compañero de nosotros, de los tres que hacíamos canciones de protesta y todo. Y es más, el que hacía las canciones de protesta lo sacaron de su casa al muchacho, le sacaron a él y sacan a su papá, y aparecieron muertos, ¿sí? Y después de eso apareció una nota donde decía de que así acabaremos con los otros, y los otros pues éramos nosotros. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y después entonces la guardia nos empezó a perseguir. Uh-huh. Nos iba a buscar donde nosotros vivíamos, nos decía la gente que los van a matar y que no sé qué tanto y todo, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros, nos separamos, pues el otro salió de la escuela, yo también, y nosotros salimos muchos. Uh-huh. Porque ya empezaban los secuestros, empezaban a desaparecer la gente, pues empezaron a desaparecer. Entonces antes que desapareciéramos nosotros, pues, nos tuvieron que sacar, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvimos que salir. Uh-huh. Y eso fue en 82? No, ese fue, yo estoy hablando ya del 78. Ajá. El 78 y el 79, entonces yo lo que hago, me decido y me voy para la zona de Ixcán. Y ¿qué es? La zona de Ixcán es una zona selva, montaña, justamente. Donde teníamos medio de transporte, no había carretera, no había carro, no había nada, sino una avioneta nada más. Teníamos que volar 45 minutos para llegar hasta donde nosotros vivíamos, en el pueblo. Y nada más la avioneta era para 3 personas. El piloto y 2 más, porque eso es lo que más aguantaba la avioneta, no aguantaba más gente. ¿Sí? Y era su primer vuelo. Sí, nuestro primer vuelo, pues, ¿no? En la avioneta. Entonces, yo llego allá con los amigos y todo, y los amigos allá, pues, yo pues acababa de salir de la escuela, tenía una visión más amplia, ¿no? Y con un conocimiento más, no sé, más desarrollado, algo así. Y iba yo de un pueblo más grande. Donde yo estaba estudiando era un pueblo más grande. Habían carreteras, habían bicicletas, habían carros, habían almacenes, había cine, había de todo, ¿no? Y entonces, si mis cuates que estaban allá en las montañas, ¿qué iba a ver? No había nada, ¿sí? Entonces, si les dije, ¿por qué no empezamos a hacer un programa? Empecemos a dar clases a los niños, ¿sí? Empecemos a ver sobre la salud, empecemos a ver sobre deporte, o algo donde nos tenemos que divertir, tenemos que aprender algo, tenemos que hacer algo para sobresalir nosotros y todo. Y ya las cooperativas existían, ya cooperativas fundadas, ¿sí? Entonces nosotros fuimos como orientadores de cooperativas, ¿sí? y ahí estuve trabajando pues mucho tiempo. Uh-huh. Hasta que cuando ya el 79 ya empezaron a, a, a matar a los dirigentes de cooperativas, todo aquel campesino que medio sabía un poco de otras cosas del bienestar social de la comunidad, lo mataba, desaparecía. Todo aquel catequista que se desviaba un poquito hablando de la realidad, de la situación de la vida, de nosotros cómo estábamos viviendo, que llegaba en oídos de la autoridad, desaparecía. El sacerdote que hablaba a favor de los indígenas, todo eso, desaparecía. O sea, todo fue acabando, ¿no? Y entonces el 80, eso ya hasta el 79, el 80 se puso más duro. El 81 más difícil. El 82 pues, fue cuando ya hubieron los bombardeos con los aviones. ¿Sí? Como los aviones llegaron a bombardear al pueblo. Y un día domingo, los mercaditos, el pueblito estaba chico, pues, pero había muchísima gente, pues, ¿no? Más de 2.500 personas en el pueblecito, ¿sí? Entonces, y es el día de todo el intercambio de cosas. Sí. Tú vas a comprar, vas a vender, vas a hacer, o te vas a ir a divertir, o vas a ir a ver fútbol, o vas a ir a la iglesia. La iglesia católica estaba llena de puros cristianos. La iglesia metodista también llena de gente que, pues, que era su religión, ¿no? Y los carismáticos. Pero sin compasión ninguna, de nada, caían los bombazos sobre esas iglesias. Y el ejército quiso, empezó a rodear a la gente, y toda la gente que quería escaparse, pues empezaron a matar por todos lados. Y el helicóptero arriba, luego llegan los otros aviones. Pues se mataron más de 840, más de 840 personas en 2 horas. ¿Sí? Entonces, y en ese tiempo era cuando yo todavía estaba ahí. Te digo, esta historia es una historia breve la que te estoy contando, porque es larguísima, imagínate detalle por detalle todo eso. Uh-huh. Hasta incluso me acuerdo de las fechas, me acuerdo de todo, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y tú tenías como 22, 23 años. 23 años. Ajá. Sí, tenía 23 años. Entonces, y no sabían qué iba a pasar, no sabían que eso pasaría. Venía de sorpresa o... Ya, pues sí. Se sabía que podría pasar. Que podría pasar. Ajá. Pero como la gente, pues... Tiene que vivir, ¿no? Teníamos que de una u otra forma, porque era un lugar donde la comunidad estaba creciendo, ¿sí? Entonces, y en ese tiempo, pues, toda la gente, los que quedaron vivos, pues, lograron escapar, ¿sí? Salieron para México. Entonces, y los primeros campamentos de refugiados para México fueron los que llegaron en Chiapas. Y después el gobierno mexicano se los manda para Quintana Roo, para Campeche y para, creo que también después para Yucatán, no me acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Pero tú fuiste con ellos. Pues sí, claro, nosotros sacamos muchísima gente, para la frontera de México. ¿Sí? Y pues de ahí después ya me quedo en México, estuve trabajando también, hasta incluso tuve que ir en las fincas cafetaleras otra vez para poder sobrevivir. Uh-huh. Después ya empecé a trabajar por mi vida propia, ¿no? Uh-huh. Por mi cuenta. Uh-huh. Le entré a la fotografía, le entré a la pintura, le entré a, pues, de todo. Uh-huh. Soy medio electricista, medio carpintero, medio plomero, medio cocinero, medio taxista, medio de todo, porque yo sí le entré de todo, la verdad, para ganarme la vida en México, ¿sí? Y no solo eso también, sino fui viendo la vida de la comunidad de la gente en México también, pues, en distintos lugares, porque conocí casi la mayor parte de México. Uh-huh. Desde 1982 hasta el 93, que me vine para los Estados Unidos, casi conocí todos los estados de México. Uh-huh. Y la situación de la vida de la gente de México también, pues, ¿sí? Uh-huh. Pero en México siempre yo lo que hacía es traté de buscar cómo legalizarme. porque no podía estar viviendo siempre ilegal, ilegal, ilegal. Entonces fui a varias instituciones de gobierno y todo, planteando mi problema, y lo que siempre me mandaban y me decían era de que yo me metiera en los campos refugiados, los guatemaltecos. Entonces yo dije, pero ¿cómo me voy a meter en el campo refugiado los guatemaltecos? Me meto en los campos, que cualquier rato los van a regresar otra vez a Guatemala. Como lo que pasó en la caravana, creo que fue en el 82, mandaron, no sé si 400 o 4000, no me acuerdo, que retornaron para Guatemala los guatemaltecos. ¿Y en dónde fueron a caer? Fueron a caer otra vez en el destacamento militar, controlado por el ejército militar. Y a los jóvenes los fueron matando otra vez, fueron desapareciendo, ¿no? Entonces imagínate, yo meterme en un campo refugiado, caer en lo mismo, que me regresen para allá. Entonces busqué a varias instituciones por todos lados todo, y siempre llegaba a decir que busca, vete a un campo refugiado, de los guatemaltecos. Ahí tienes seguridad, ahí está. Le dije no. Entonces, debido a eso de que yo le busqué allá cómo estar viviendo legal y todo, no me quedó otro, otro camino más que venirme para los Estados Unidos. Y al llegar aquí, pues yo estaba también ya casi dentro de la ley apretada, ¿no? De migración. Uh-huh. Es cuando creo yo que, no sé en qué ley fue que yo vine a caer, pero yo a los pocos días de que yo recibí el permiso de trabajo, pues fue cuando dejaron de dar los permisos de trabajo. Entonces, mi propósito yo de venir acá en los Estados Unidos también era de que si aquí en los Estados Unidos me daban, conseguía yo el asilo político, pues me quedaba. Y si no podía conseguir el asilo político aquí en los Estados Unidos, no sabía ni para qué país me iba también. Porque para Guatemala pues ya no regresaba. ¿Sí? Entonces, por ese motivo es de que estoy ahora hasta acá en los Estados Unidos, y la situación de vida que uno viene a vivir más que todo acá en los Estados Unidos, pues imagínate, todo es diferente. El idioma, la alimentación, el trabajo, la presión del trabajo y de todo, es un gran cambio. Uh-huh. Hasta incluso te afecta, bueno, afecta hasta, o sea, al menos a mí me afectó hasta el clima, el ambiente, mi mundo encerrado, ¿no? Uh-huh. Porque yo estaba acostumbrado, por ejemplo, en Guatemala o en México, ver a los niños corriendo en la calle, la gente corriendo por todos lados, los perros, los animales en todo terreno. Y aquí vienes y no ves ninguna persona caminando en la calle. Uh-huh. Si ves, es un hispano. Uh-huh. Pero la gente blanca, pues, y todo, entonces, digo, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Uh-huh. Y vienes como todo un nuevo, todo el idioma, y, o sea, vienes a ver, vivir y sentir otro, ahora sí que hay que, como que si estás, apenas estás naciendo una nueva vida, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ya estás grande, pero estás como recién nacido. Ajá. Sí, eso pasa especialmente, creo, con el idioma, que cuando vas a un lugar donde no se puede comunicar bien, uh-huh, se siente como un joven otra vez, ¿no? Porque no puedes. Que lo sí, fundamental la, es la comunicación. Sí. Pero Georgetown es el primer lugar donde llegabas cuando venías a los Estados Unidos. Sí, es el punto. Viniste directo a Georgetown. Uh-huh. ¿Y por qué a Georgetown? Es que también lo que yo había pensado, bueno, te digo, desde que yo salí, más que todo desde México y todo, pues yo salí con un plan, ¿sí? Incluso tuve que conseguir mapas y todo esto. Entonces, y yo me vine más que todo a Georgetown, o una parte, no es exclusivamente Georgetown, uh-huh, sino en cualquier estado que fuera de Delaware, ¿sí? Porque Delaware está semi rodeado de ciudades grandes, ¿sí? Que no es lo mismo que, por ejemplo, yo me voy en el estado de Nueva York, ¿sí? Bueno, ahí tengo Nueva York, tengo Washington cerca, pero me está muy lejos Baltimore y que me queda muy lejos Filadelfia. Tal vez por ese lado me voy otra, me queda cerca Boston, pero lo que yo pensé es el estado de Delaware es un lugar, no sé, el que me puedo mover por varios lados. De aquí a Nueva York son como 3 o 4 horas, algo así. De aquí a Washington son como 2 horas o 3 horas y media, ¿no? A Baltimore son como 3 o 2 horas y media, ¿sí? A Filadelfia son como 2 horas y tantos minutos. Entonces, y pues estoy, es lo que pensé, voy a estar rodeado, o sea, voy a estar de cerca de lugares más importantes, por ejemplo, Washington y Nueva York. Pero si me voy a otro lado, me voy hasta el extremo y todo, ¿sí? Más que todo, yo siempre me vine pensando con no tal vez de lleno y de grande lo que era el arte, ¿sí? Pero en México, por ejemplo, yo viví este un poco sobre con lo que era el arte, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces yo trabajaba en la fotografía y pintaba, y toda pintura que yo hacía con lo que me dieran era bueno, pues, ¿no? O sea, pero nunca llegué a pintar un cuadro pues de este tamaño que tengo ahora, pues, ¿no? Siempre los pintaba pequeñitos, en cáscara de coco, en piedra, en vidrio, en madera, en ladrillo, en platos desechables, en lo que fuera. Eso fue mi material, porque el material de mi trabajo que yo hice en México, el de arte, todo lo conseguía en la calle, todo lo conseguía en la basura, pues, ¿no? Lo que no conseguía nada más era la pintura que tenía yo que comprar. ¿Sí? Entonces, ¿y estabas vendiendo como en los mercados o en la calle? En la calle. Sí. Yo pintaba en la calle. Ajá. Me pasé pintando en la calle. Y luego ya empecé a meterme con el método del spray. Ajá. Aunque antes yo ya pintaba también con spray. Pero en México ya me metí a pintar con el spray. Y después, ya llegando en el Distrito Federal, en México, ahí vi a unos chavos pintando con spray, pero yo no me imaginé de que llegaran, que eso también fuera parte como arte, pues, ¿no? ¿Sí? Y vi a unos chavos pintando con spray. Y pero yo ya lo hacía de antes, pero, o sea, de mi propia iniciativa para sobrevivir. ¿Sí? Andaba mis botes de spray en la espalda, donde yo fuera y todo, me ponía a pintar. Sí. Así fue, ¿no? Toda la trayectoria y la historia de mi vida. Y entonces, por ese motivo te digo que me quedé acá en Delaware. Por las ciudades que están alrededor. No sé, a lo mejor después, más tarde me tengo que ir de aquí para conocer otros lugares. Porque los Estados Unidos es grandísimo. Sí. Y cuando estabas viviendo en México, ¿vivías con otros guatemaltecos o estabas ya aislado de la gente que conocías? Sí. Oh, sí, yo vivía ya por mi propio lado. Ajá. Porque en México es fácil vivir. Ajá. Cosa que aquí no se puede hacer. Sí. Aquí no se puede, estaremos en un país desarrollado, un país grande y todo, pero no se puede vivir. Sí. Sí. No se puede vivir mientras que no trabajes, mientras que tú no tengas una casa donde vivir. Sí. Y en cambio en México no. En México, con lo poco que tú puedes ganar, puedes vivir, puedes vivir una vida hasta incluso sin casa. Porque yo viví bajo los puentes. Yo viví en la calle, ¿sí? Yo viví por mucho tiempo, yo me pasaba durmiendo en la central de autobuses. Siempre ahí con mi maleta, y la gente pensaba, ¿de dónde va a viajar? Y nada más amanecía, yo me iba para otro lado. Y me iba a ganarme la vida otra vez vendiendo algo, haciendo cualquier trabajo. porque empecé ya a pagar una casa o un lugar donde vivir en México, fue cuando ya también llegué al Distrito Federal, ¿sí? Porque ahí sí es muy difícil y es muy peligroso vivir más que todo en la calle, ¿sí? Entonces ahí sí ya empecé a pagar un lugar donde vivir. Pero en los estados, en los pueblos, así, yo nunca pagué. Porque vivía en el monte, vivía bajo los árboles, vivía frente de una tienda, me dormía o donde quiera. Y se fue, yo comía la fruta de los árboles en los caminos, o en la orilla de los ríos, las plantas en los ríos. Entonces, ¿sí? Viví mucho, mucho tiempo viviendo de la propia naturaleza en México. Porque ya está incluso pues escondiéndome también de migración. Sí, claro. Porque sin documento, vas viajando en carro de un lugar a otro, ahí están los de migración, te preguntan, a ver tus papeles. Y no tengo. Entonces yo siempre lo que pasía, siempre me pasaba caminando de un lugar a otro. Me quedaba un tiempo en un pueblo, después ya preguntaba yo qué distancia existía al otro pueblo, y ahí me iba caminando para el otro pueblo, y me llevó mucho tiempo para llegar hasta el Distrito Federal. ¿Sí? Y de esa manera empecé a conocer parte del territorio mexicano. Y ya después pues, me fui familiarizando con la gente de México, agarrar el tono de hablado o tener ya más amigos que ya me podía decir o hacerme un favor, decir, no, pues vive allá donde yo vivo, lo que pasa es que no trae sus papeles, se le olvidó y todo. Así podía también viajar de un lugar a otro, ¿no? En autobús, en carro, algo. ¿Sí? Hay días que se come, hay días que no se come. Sí. Como decía un señor anoche, dice, la vida de nosotros, en la vida, nosotros le hemos pasado como el pato, dice, porque hay días que nada y hay días de que ni agua bebe. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pero es una historia muy, muy grande, pero media vez ya pasó. Haz de cuenta que nada más se queda el recuerdo. No es lo mismo cuando lo estás viviendo, es cuando lo estás sufriendo. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, pues ya es diferente, pero es algo que no se me olvida. Ni se me olvidará nunca. Sí. Sí. Sí, claro. Pero querías conocer, por un lado tenías que irse ya, que no era escogencia tuya de ir en camino, ¿no?, por México. Pero, por otro lado, me pregunto, ¿querías conocer al mundo? ¿O si no hubieran sido esos problemas en Guatemala, se quedaría ahí? Oye, sí, claro. Si eso no hubiera pasado donde yo vivía, pues ya vivía, ¿no? Ajá. Yo no estuviera aquí. Ajá. Y mucha de la gente que está viviendo aquí, pues no estuviera aquí. ¿Sí? Si mucho de la gente que vive aquí es debido a la situación que pasó en esos años. ¿Sí? Lo que muchos lo vivieron ellos. Y muchos, los jóvenes, lo vivieron sus papás. Porque hay mucha gente guatemalteca que están aquí, y más que todo jóvenes, pero no nacieron en Guatemala. Ajá. Nacieron en México. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y ellos no dejan de ser guatemaltecos, porque estando en México, de una forma o de otra, no los podían registrar. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y hasta hay muchos de que son hasta ilegales, no son mexicanos ni son guatemaltecos, no están registrados. ¿Sí? Ajá. Entonces, muchos sufrieron, lo sufrieron ellos, y muchos lo sufrieron los padres, ¿sí? Entonces, hay quienes que aunque quisieran regresar a Guatemala, por ejemplo, hay jóvenes que quisieran regresar a Guatemala, ¿y qué van a hacer en Guatemala si el abuelo, el abuelito, el primo, el tío, todos los mataron? Abandonaron sus terrenos, abandonaron sus casas, abandonaron todos y están metidos, algunos están metidos en campos refugiados y otros de que están esclavos definitivamente en la finca de algunos patrones mexicanos. ¿Sí? No son reconocidos ni como mexicanos, sino son ni como guatemaltecos. Y ahí están. Entonces, ¿y qué es lo que hace esa pobre gente? Pues, y a cada vez, ya ves el hispano, un hijo tras otro y todo. Y la comunidad hispana o la comunidad guatemalteca en México está creciendo en cantidad, muchísimo. Y la situación en México también se pone más difícil y todo. Entonces, como digo, pues, no tienen terreno, porque todo el tiempo están trabajándole a un patrón. ¿Sí?